un castigo. Pensarte tanto y tanto. Y no poder estar contigo. Otro día no aguanto. Para mí es un castigo imaginar que te ves en otros labios y de pensar que duermas en otros brazos. Mi corazón está en pedazos. Es que no me acostumbro a no estar contigo. No soporto extrañarte y olvidarte no consigo. Y es que no me acostumbro a no estar contigo. No soporto extrañarte. Nosotros quisimos. Abrimos una botella de vino. No me sorprende que pase hacia el destino. ¿Qué más tú quieres de mí? Hay una vida con amor, puedo hacerte feliz. Sé que hay muchos que comentan mal de mí, pero no saben que yo doy mi vida por ti. Es que no me acostumbro a no estar contigo. No soporto extrañarte. Recordarte sin ropa, chocando las copas y yo acariciándote. Oh, tu mirada, tu pelo y tu boca. Te volvías loca y yo seduciéndote. Tanto recuerdo que me siento preso de verdad. Mi mente es una bellonera y tengo la canción pegada. Sin darle al quinto y duro, pero tú eres mi debilidad. Sin ti vivo en una burbuja de ansiedad. Porque es un castigo imaginar cayéndome contigo. Y que en las noches a tu abrigo. Como digo, ay baby, sígueme y te sigo. Vente conmigo. Es que el location de tus labios no lo necesito. Sé dónde es y siempre ha sido mi esposo favorito. Y ahora que no te tengo, ¿cómo te explico? Que tú eras la jugadora estrella en mi equipo. Ando, Mickey Wall. El olor de tu pelo en la cama no lo olvido. Hay días que me quiero morir, hay otros positivos. Todos me preguntan doble por qué tan pensativo. Ellos no saben que el amor de mi vida se ha ido y no quiere volver, no quiere responder. Yo estoy seguro que tú no me dejaste de querer. Mi boca extraña tu boca, mi cuerpo extraña tu piel. ¿Cómo te volvías loca cuando te daba placer? Es que no me acostumbro a no estar contigo. No soporto extrañarte y olvidarte no consigo. Y es que no me acostumbro.